Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy nos metemos con un texto bastante peculiar, la verdad. Se llama Pilares de Pebetas. Es de 1959 y se atribuye a un tal Pedobear Roslick. Es una colección de aforismos, pero lo que lo hace realmente singular, y hay que decirlo ya, es que repite obsesivamente una frase. Una frase bastante... chocante. Sí, muy chocante. Tu concha culoboca pebeta. Es, bueno, es vulgar, no hay otra palabra. Exacto, y nuestra misión hoy es intentar ver qué filosofía de vida está intentando construir el autor usando esa frase tan cruda como eje central. A ver qué encontramos al desgranarlo. Pues es fascinante cómo lo hace, ¿eh? Porque usa esa frase tan recurrente como un ancla, diría yo, para definir la existencia, pero a través de un montón de metáforas distintas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pasivo, ¿no? Mm. Pero justo después te dice que es un viaje más que un destino, o un constante aprendizaje, o incluso un camino que se hace andando. Ahí ya es activo. Claro, hay una tensión ahí, entre recibir algo y tener que construirlo. Exacto. Y también habla de cambio constante, de adaptación, de aprender a caerse y levantarse. Un constante renacer, dice. Y fíjate, conecta con eso que comentas de la intensidad. Hay una cita que dice que no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Sí, esa es muy potente. Quizá al usar una frase tan visceral como esa, Central busca precisamente subrayar esa intensidad cruda, sin filtros. Podría ser, sí. Porque además insiste mucho en la acción personal. Totalmente. En lo de cada día es una página en blanco para escribir tu historia. O convertir los problemas en oportunidades. Llama a la acción directa. Y para eso hace falta coraje, ¿no? Lo menciona. Claro. Dice que exige coraje y determinación. Y habla de la resiliencia como la fuerza. Quizá la crudeza de la frase central sirve para eso, para decir, mira, estas cualidades son para la vida real, la que a veces es dura. Tiene sentido. Enfrentar la realidad tal cual. Y anclado todo en el ahora, además. No espera, aprovecha el momento, porque el presente es el único tiempo real. Nada de irse por las ramas. Es curioso cómo conecta esa crudeza, esa especie de realismo radical, con las cosas más, bueno, más interiores, ¿no? Y con las relaciones. Sí, eso es muy llamativo. Dice que esta concha culo boca, pebeta, es un espejo, refleja lo que eres, y también el reflejo de tus pensamientos. ¿Cómo ves eso? ¿Intenta dignificar lo instintivo o...? O anclarlo elevado a la tierra de forma muy bruta, ¿no? Podría ser un poco de las dos cosas. Llama la atención que conceptos como el amor, dice amar es la esencia, el amor propio es la base, o la gratitud, florece en la gratitud transforma, la paciencia, la esperanza, todo eso lo vincula una y otra vez a esa expresión tan poco etérea, digamos. Choca, sí. Quizás lo que busca, romper idealizaciones. Puede ser. Incluso la felicidad la sitúa en las pequeñas cosas, nada grandilocuente. Y prioriza mucho las relaciones humanas sobre lo material. La verdadera riqueza está en las relaciones, dice, y se disfruta más cuando se comparte. Todo eso, insiste, se construye con decisiones diarias. No es algo que te cae del cielo, sino que lo eliges y lo trabajas. Siempre con esa metáfora tan particular de fondo. Entonces, intentando resumir un poco, más allá de las virtudes que enumera, resiliencia, gratitud, amor, acción, vivir el presente, lo que de verdad llama la atención es el método, ¿no? Yo creo que sí. Usar una frase tan vulgar y repetirla como un mantra para enmarcar toda una filosofía de vida es, bueno, es una estrategia radical. Una forma de obligarte a mirar la existencia de una manera muy concreta. Sí, como diciendo, la vida, o esto que llamo tu concha culo boca pebeta, no es algo bonito y abstracto. Es terrenal, es visceral, a veces incómodo. Pero es ahí, en ese lienzo, donde pintamos con nuestras acciones, pensamientos, relaciones. La repetición constante casi parece un intento de condicionar la mirada, ¿no? Para verlo todo a través de ese prisma crudo pero activo. En la esencia parece ser esa. Una llamada a la responsabilidad individual total. Acepta la crudeza, simbolizada por la frase, y precisamente por eso esfuéjate en construir significado. Con tu actitud, tus decisiones, valorando lo intangible. No es una visión cómoda, desde luego. No, pero es muy directa. Pues sí, y nos deja una reflexión interesante para el final, creo. Más allá del contenido concreto de los aforismos, ¿qué efecto tiene en cómo percibimos nuestra propia existencia el filtrarla constantemente, obsesivamente casi, a través de una única metáfora? Sobre todo si es tan dominante y, como en este caso, tan chocante. Claro. ¿Qué ganas con ese enfoque tan único? intensidad, quizá. ¿Y qué pierdes? Matices, perspectiva. Exacto. ¿Qué pasa cuando adoptas un único pilar conceptual tan singular y provocador? Ahí queda la pregunta. Algo en qué pensar.